Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, desde nuestro galponcito aquí en la calle Gorriti 5963 en Buenos Aires. Hace frío. Hace frío. Che, el último que veo que salieron gente, sí. Que cierre la puerta. Cierre la puerta, loco, ¿sabés cómo entra? Un chiflete. Fíjate si la cerraron. Ahí está, porque si no viene el... Ah, mirá la vieja cómo se desmayó. Señora. Señoras, señores. Hay señoras grandes, ¿eh? Hoy aquí. Hay señoras grandes. Se ve que no han querido venir por el frío, ¿eh? Ah, hoy no hay señoras grandes. No hay señoras grandes, ¿no? Quedaron en el camino. Sacándonos otras dos. Sí, no hay otras. Prácticamente no hay. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, tengo frío. Un asunto evidentemente relacionado con la actualidad. Bueno, para aquellos que dicen que este programa desatiende la actualidad, bueno, he aquí un mentís. Bueno, está bien. ¿Quién dice que este programa desatiende la actualidad? Yo. Ah. Bien, vamos a hablar del frío. Concepto y objeto, y cómo combatirle. ¿Hay que combatirlo? La mejor manera de combatir el frío es mudarse uno a regiones donde haga calor. Bueno. Usted se toma un avión, marcha, por ejemplo, hacia el desierto de Libia... Sí. Y ahí hace una calor que te la regalo. Pero a la noche hace frío, ¿eh? Pero a la noche hace frío, entonces usted tendrá que tomar un avión y trasladarse, ya no de sur a norte, sino de este a oeste, a regiones donde sea de día. Sí. Es muy engorroso ese trámite. Es todo muy engorroso, de manera que es preferible un brasero. No, el brasero es peligrosísimo, señor. ¿Cómo va a tener un brasero? Es peligrosísimo. Usted lo pone adentro, le consume todo el oxígeno de una habitación. Es verdad, no debe hacerse eso. No. Y menos dejar el brasero al alcance de los niños. Por supuesto. Nada debe dejarse al alcance de los niños, y mucho menos otros niños. No, pero el niño tiene frío. Sí. Y no se quiere abrigar. Este es un problema que no enfrentan los pediatras. Que le dicen, no, hay que... ¿Quiénes? Los pediatras. Que dicen, hay que abrigar al nene, hay que abrigar al nene, hay que abrigar al nene. Tres ¿Hasta veces dónde hay que abrigarlo? Porque hay señoras que exageran en el abrigo del niño y lo tienen emponchado como un matambre. Sí. Y les impiden la respiración al pobre niño que anda por la calle. Así. No puede... Tiene los brazos abiertos. Sí, los brazos abiertos. Solo porque no puede cerrarlos porque ya viene ropa. Sí. Y mira, está colorado el niño. No puede girar la cabeza. Sí, el cuello no asustado está. No por el frío, por su madre. Está asustado. Un niño asustado de su madre tiene toda la razón. Imagínense, una madre que no hace más que ponerle ropa una arriba de la otra como un arducho. Sí. Asusta al niño. Los padres en general asustan a los niños. Bueno, no sé si uno le cuenta a los niños historias del lobizón, de la chancha con cadenas, de todos seres monstruosos, y no se asustan. Pero le cuenta historias sobre que su madre les va a hacer sopa y el niño rompe a llorar. Pero al niño se tiene que abrigar, le enroscan la bufanda al niño, muy cuidado, pequeño. Cuidado con las bufandas. Sí, se le enroscan, pero todo el procedimiento demora mucho tiempo, el de abrigar un niño. Ajá. Y hay mucho de ese tiempo, está todavía en el interior de, por ejemplo, de una casa. Claro, y entonces, la temperatura interna del niño es 60, 70 claro, grados. Claro, 60. Las bufandas, si me permite, voy a contar una historia de una persona que nosotros conocimos. Sí. Que bueno, iba a tomar el tren, yo lo conocía de la estación Caseros, encontraba todas las mañanas, iba a tomar el tren, y hacía mucho frío en aquel entonces, no como ahora. Pero ¿cómo? Ahora también hacía frío. Sí, hacía más frío antes. ¿Hacía más frío? Sí, mucho más frío. Y este muchacho se había comprado una bufanda larga, medio para compadrear, porque era un poco compadrón. Pero nadie compadrea por tener larga la bufanda. Sí, que no. Y bueno, se daba varias vueltas, qué sé yo, y se la sacaba y se la ponía, qué sé yo. Y un día corrió el tren, que se le escapaba, y no lo alcanzó, pero parte de la bufanda se le enganchó al último pasamano del tren. Mm. Oh, mira. Bueno, empezó a tirarle, imagínese, pero era, sí, para ahorcarse. Y este muchacho entonces lo que hizo fue correr atrás del tren. Para, claro, para no ahorcarse. Con para la... no ahorcarse, tuvo que correr. Por suerte, era un local. Claro. Un local que ya en Santo Lugares paran de nuevo. Sí. Y... entonces, no hay mucha distancia entre Caseros y Santo Lugares. Bueno, pero te toca son... un rápido Chacarita, date por muerto. Bueno, sí, pero... Y entonces, yo justo estaba en... en el último vagón, en el... no, adentro, afuera, medio colgado, como claro, todo el mundo, ¿no? Miraba la escena. Entonces, los que estábamos ahí, lo alentábamos. ¿Cómo lo va a alentar? Pero, ¿por qué no le desengancha la bufanda? Pero... bueno, vos solucionás todo rápido. Eso quiso hacer uno. ¿Y no lo dejaron? Y no lo dejaron, no, dice, déjalo correr un rato. Porque ya lo tenía medio entre ojos de que era medio compadrón. Claro. Sí, sí. ¿Y el tipo corría a la par, a la misma sí, velocidad? Sí, sí. ¿O estaba medio rezagado por momentos? Colombetti se llamaba. ¿Colombetti? Sí. Dale, metele Colombetti que te ahorcás, le decía. Y el tipo venía ahí resoplando. Y le decía, desenganchame. Hablaba medio porque estaba, tenía apretado no, el cogote. Y con el viento, desenganchame la bufanda, sí, decía. Con el viento en contra. Ah, y se llegó a llegar. Bueno, y hasta que llegó a Santo Lugares... y se subió y listo, terminó la historia. Ah, bueno. Pero al otro día vino sin bufanda. ¿Y qué le parece? Mirá vos cómo, etcétera. No, pero por supuesto, no la habrá usado más. La bufanda es mala, ¿no es cierto, doctor? ¿Qué tal? ¿En qué sentido es mala? Dice. No sé, doctor, usted sabrá. No, mire, quizás malacostumbra, como dirían las abuelas. ¿Mala costumbre? No, malacostumbra al niño, al cuerpo. Al cuerpo. Porque usted, si, anotando, si usted tiene, por ejemplo, el cuello siempre caliente. Ah, sí, yo soy de cuello caliente. Bueno, ¿sabe cómo me dicen? Vicente Cogote Caliente. Sí. Después cualquier cosa le parece fría. Le baja 2 grados de temperatura y dice, qué frío es acá. Entonces, entonces conviene andar desnudo siempre, ¿no es cierto? No, no, desnudo claro, no. Es preferible morirse de frío. Y no que le pase lo que usted acaba de decir, que ya me lo olvidé. No, pero uno puede abrigarse en el exterior un poco. ¿En el exterior como en, por ejemplo, en la China? No, al aire libre, sino al aire libre en los lugares fríos. Pero después, cuando ingresa a un lugar calefaccionado, se saca la bufanda, no se la eso deja. Eso es lo que dicen las abuelas. Sí, sacase la bufanda que después salís... Sí, etcétera. Mira, acá hay gente todavía con bufanda sí, puesta. Sáquensela, porque después salen al frío, etcétera. Y sí, le pasa todo esto. No, y a algunos les da como un sarpullido. No me diga. No, pero eso es por la lana de mala calidad que usan para tejer las bufandas, sí, que al contacto con la piel produce no sé qué clase de podredumbre. No tiene nada que ver con el frío y con el calor. No, bueno, pero sí, por supuesto, por la superficie esta, por la textura de la bufanda. Por la textura, sí, la sí. Textura. Bufandas. Bueno, no importa. Cuidado que tienen algunas bufandas de lana tienen mucho nylon igual. Ah. Y si usted la frota en el cuello, por ejemplo, para un lado y para el otro. ¿Para qué va a hacer eso? ¿Está loco? No, usted. Pero veo que... si usted se frota uno... el cuello con la bufanda, está loco. A veces se va a frotar el cogote, señor. Por cantar, para acompañar una música, un baile. ¿Está loco? Para hacer un saludo, no, una gracia. No se baila así. Yo nunca, mire que voy siempre a bailar y nunca veo a un tipo que se frote la bufanda. Mire, si usted en cualquier danza que tenga una bufanda en el medio, la bufanda cobra protagonismo inmediatamente. Ah, sí, no. Si usted tiene puesta una bufanda y sí, está bailando... enseguida tiene la tentación de hacerse... Enseguida. Rana, moviendo la bufanda, sí, poniéndosela a la mina. Sí, señor. Está ahí, sonríe, qué sé yo. Especialmente si usted no sabe bailar. Sí. Cuidado con la bufanda, que es una prenda que invita al amor. No me diga. ¿En qué sentido? Usted... ¿cómo lo invita? Algunos lo tienen escrito. Te invito al amor, dice. Sí, como la bufanda, ¿vio? De los hinchas de fútbol de Europa que extienden la bufanda. Tienen la bufanda y dicen escriben los textos, el nombre del club. Y tienen, bueno, así puede ser. Invito al amor, te invito al amor. Usted recién delató el uso de lazo. Yo que voy tiene a decir, claro, voy a llevar a todos los bailes una bufanda. Sí. Y incluso para evitarme esto de tener que llegar buenas tardes, me llamo tal y tal, sí, qué tal, cómo te va, te gusta la música, no. directamente agarro en determinado momento, allá mismo de la punta del salón, sin acercarme mucho. Abro la bufanda y enarco Barcelona. Al mismo tiempo enarco las cejas, como diciendo así, y bueno, si viene ya está. No, ya está, no es así. Ah, viene y dice, buenas, acá es donde... Sí, es aquí, digo yo, y enrollo la bufanda. No es un trámite sencillo. Además, imagínense que tiene que bufandas con distintos textos va a llevar. No, siempre el mismo texto. Siempre te invito es el al mismo. Amor, claro. No, pero no es. ¿Y qué le va a poner? ¿Dónde le va a invitar? Bueno, pero no es así de directo. Bueno, sí. Si no es directo, entonces para eso vamos a lo tradicional. Buenas tardes, me llamo Roberto. Y sí. Soy médico. ¿Usted es médico? No, pero es mucho mejor. Bueno, no, se impresiona no lo mucho más. Mira, oh, sí, mire, sabe, justamente tengo un dolor acá. ¿A dónde? Pero acá. No se puede hablar todo eso en el boliche. ¿Cómo que no? Sí, no se puede hablar nada en el boliche. No, todo en general. Por no. Gestos. Sí. Usted le hace la seña del mate y venga y todo lo demás. ¿Cuál es la temperatura mínima que una persona puede soportar sin crepar? ¿Vestido? No, vestido, en general. No, desnudo. Vestido puede soportar cualquier temperatura. Yo he estado mucho en la región del Yukón. Sí, cuidado. En Alaska. Es un río que se congela en invierno. Y después le dura todo el verano. Sí. Está siempre congelado, ¿no? O sea, en algún invierno se congeló. Sí, se congeló y ahí quedó, ¿no? Mucho frío. Sí, eso es. Pero ahí no le aguanta ni un minuto. No aguantás. Y sabe, la gente va caminando por arriba del hielo del río, sí. Porque es lo más rápido. El hielo lo que tiene, el río congelado lo que tiene es que está lisito. Sí, usted se desliza. Es un camino lisito que no tiene árboles, no tiene pendiente, no tiene nada. No, derecho va. Pero ¿qué pasa? Por ahí se raja el hielo, discúlpeme. Sí. Y usted se cae dentro del agua. ¿Se moja? Es peor. No, que es peor, se murió. Bueno. No puede durar ni un minuto. En ese minuto tiene que hacer fuego, sacarse toda la ropa y ponerse a secar. No, bueno. Así que es preferible pegarse un tiro. Y bueno, no, igual se va a morir congelado, no. Señor. ¿Qué se va a pegar? ¿Un tiro así ni nada? Así que, bueno, así le digo. La vida ahí es... Ah, es como, no, es dificilísimo, sí, por es supuesto. Es muy difícil, mucho frío. Yo trabajaba ahí mucho. ¿Y qué hacía? ¿De qué trabajaba? Bueno, tenía una bicicletería. ¿Una bicicletería? ¿Usan bicicletas allá? No. Todos los años que estuve no vi ninguna bicicleta. Ninguna. ¿Y? Todos muchos patines, trineos, claro. Gente de a pie. ¿Bicicletas no? No. ¿Y por qué se le ocurrió poner una bicicleta? No, el hombre allá no monta nada. ¿No monta nada? No hay caballos, por ejemplo, porque tienen frío. Y los otros animales no se dejan montar o son demasiado chicos, como los perros. Claro. Usted lo puede montar, los perros, pero el perro queda achatado. No, así el perro es siberiano, sí. Encima el que se desliza se abre las patas más. Pero así que nadie monta nada, empezando por las bicicletas. ¿Y una bicicletería? No sé por qué. ¿Alguien le recomendó poner allá una...? Se me ocurrió a mí, como que... Yo pregunté, ¿hay bicicletería? Dice, no hay ninguna. Ah, bueno. Parece mentira, no hay ninguna. Y fui, allí puse, bicicletería al diablo rojo. Ahora, es difícil darse cuenta que se trata de una bicicletería al no ver bicicleta. ¿Por la bicicletería? Sí. Uno se da cuenta por la bicicleta. Yo tenía bicicleta en la bicicleta. Ah, ¿usted la llevó? Yo la llevé, tres bicicletas las tenía colgando ahí. Ah, bueno. Y la gente miraba, incluso pensaba que eran adornos. Y le dice, ¿cuánto cuesta? Dice, esta araña. ¿Cómo esta araña? Dijeron que era una araña para poner luces, qué sé yo. No, le digo, es una bicicleta. Ah, entonces no la quiero. Y escúchame, no. Bueno, ¿cómo? No daba aire usted con el inflador, por ejemplo. Sí, para otra cosa. Aire gratis, decía. De cortesía. La manguera de cortesía. Sí. Pida la manguera de la cortesía. Y pedían la manguera. Y claro, como no tenían bicicleta, algunos se inflaban. Claro, sí. se daban un poco de aire, salía medio calentito el aire. Y al lado de todo el resto, claro, se lavaban las orejas, todo, lo que usted... No, imagínese lo que quiera. Sí. Entonces yo, al final digo, un momento. Bueno, pero usted la vio de cortesía. Le digo, acá nadie compra nada, ni un gomín. ¿Qué es un gomín, le van a decir, si no saben qué es la bicicleta? Por eso, ni una rueda, nada. Pero sí, el aire les gusta, ¿no? Oh, sí, sí, decían todos. Bueno. Entonces empecé a vender aire. Sí. Puse aire calientito. Ah, un mire. Dólar. ¿Un dólar? ¿Cuánto tiempo de manguerearse con el...? Un minuto. Ah, bueno, ¿y prosperó? No. Ah, yo creí que le había ido bien con eso. Al principio sí, ¿eh? Y la novedad, se la pone novedad, de moda. Ay, vamos. Los sábados de la noche salían las parejas. Sí. Ay, dice, vamos a inflarnos un poco en lo de Tulio. ¿Usted es Tulio? No me llamo Tulio, pero como compré un negocio que era una pescadería, sí, que se llamaba Tulio, quedó lo de Tulio. Ah, quedó Tulio. Y bueno, iban las parejas los sábados a la noche, se ponían las mangueras bajas de la ropa. Ah, ¿serio? Se hacían cosquillas con el aire que salía, ¿no? Unas situaciones... Bueno, sí, pero después ya no. Y ya después pierde su gracia. Perdió, ¿no?, la novedad. Sí, sí, si la tuviere. Perdió la novedad porque enfrente pusieron una balanza. Sí. Entonces ya todos iban a pesar, lo saben. Vamos a pesar, no y se pesaba. ¿Y se divertían así? ¿Cómo? ¿Y usted qué le divierte más, pesarse o pasarse aire por abajo los brazos? Lo mismo. Y es parecido. O sea, en Alaska no es muy divertido. No. Si usted quiere ir, digamos, así, onda, sexo y rock and roll, no vaya. No es el lugar. Ya le dije que ahí no hay bicicleta, ni caballos, bueno, pero... ni nada. Bueno, y sin embargo vive gente ahí. Sí, pero no, ¿por qué me está sacando cosas personales? No, porque usted me doctor, comentaba estamos que... hablando del frío. Yo le estoy pidiendo consejos para combatir esta ola polar. Sí, bueno, ahí usted sabe que hay camisas térmicas. Ah, también. ¿Cómo son? Ropa térmica. Me interesa mucho. Que actúa como un termo. Ah. Usted, o sea, usted para cebar mate lleva una camiseta, por ejemplo. Le echa agua y saca agua por la manga. ¿Cómo no, actúa? Señor. Nunca vi una camiseta o un calzoncillo que actuara como un termo. Le conserva la temperatura. Ni tampoco un termo que actuara como un calzoncillo. Sale poco. Sí. Usted... le conserva la temperatura de lo que le ponga adentro. Eso es la definición de termo, es esa. Y en general, lo que usted le pone adentro es usted mismo. En este caso, si es una camisa térmica, sí. Ah, yo le hablé de la definición de termo. Discúlpeme, ¿no?, lo que le voy a preguntar. Pero, por ejemplo, si usted quiere tener intimidad con una dama, sí, que se la puede sacar... Bueno, le cuesta. No, ¿cómo le, por qué le va a costar? Yo he visto esas camisas térmicas que tienen los buzos. Ah, esas y si las tienen que venir a sacar entre 4 o 5. Ah, bueno, yo, no, esa sí. No voy a llamar a la comisaría para que me des vista. No, esas camisas térmicas que se aquerencian al cuerpo. Claro, camisa y todo, calzoncillo. Cuando el que dice camisa, dice todo, porque a mí camisa que me importa. Bueno, sí, eso... Sí, pero esas son simples porque usted... se estiran mucho esas, ¿vio? Ah. La saca por un extremo, por ejemplo, por el cogote. Sí. La estira y empieza a pelar. Viene todo junto, ¿no? La camiseta... Todo junto. El pantalón todo junto y usted emerge... Es un traje como el del Hombre Araña. Ah, es una cosa así. Sí, sí. Una cosa... Es un trajecito y, así. Claro, como y... una medibacha. Como una medibacha larga. Déjeme la expresión. Entonces, ¿no?, usted lo saca y desvestirse es como pelarse, como pelar una banana. Ah, claro. Y usted le dice a su novia. Sí, o lo que bueno, sea, le dice. Bueno, sí, está bien. Ayúdame a sacarme esto. Claro, ayúdame a sacarme esto. Sí, mejor que le diga así. Sí. Y entonces. Y se lo saca, señor. Ahora, más difícil es ponérselo. Ah, claro. Porque nosotros se lo entregamos. Claro, porque la mina agarra y se va, ya me voy. No, bueno, pero no sé. No, vení, si ayúdame a ponerme esto. No, tómatela. Porque es chiquito y hay que empezar a tirar, ¿no? Hay que empezar a tirar y usted lo tiene primero. Hay que tener cuidado porque hay que desparramarse bien. Sí. El Rolón se compró una vez uno de esos. Sí. Y le quedó toda para la parte de arriba. ¿Pero por qué le quedó para arriba? Y porque se lo empezó a poner de arriba y entonces empezó a tirar toda la carne para arriba y acá le quedó una papada. Sí. Sí, qué papada que tenés, ¿no? Dice, es el ombligo. Quedó como una flor. Claro, acá en el cogote. Una ¿no? flor cárnica. Sí, sí. Entonces hay que distribuirse bien. No, usted a medida que va poniendo, acomoda. Pone, acomoda. Acomodando las carnes, ¿no? Sí, claro porque claro. Si no le queda todo desparejo. Y primero, la prenda. Había un bicho blanco. Sí, había. La prenda, hay que fruncirla bien. A la prenda. Sí, a la prenda. La frunce. Y después, ¿qué hace? No sé. Las tira. Ah, y entonces ahí... ¿Pero eso lo puede hacer solo? ¿O siempre tiene que tener un ayudante o algo, no? No, lo difícil es la parte... Porque el cierre relámpago lo tiene atrás. No tiene cierre relámpago. El traje del hombre araña tiene el cierre relámpago. No, ¿cómo va a tener? Si usted dice que se estira, ¿para qué quiere el cierre relámpago? Se mete usted por el mismo agujero del cogote, se mete y va ganando las partes inferiores. Sí, tiene razón. Me la vendieron fallada esta con el cierre. No, ¿qué? ¿Le vendieron el traje del hombre araña? Le vendieron el traje del hombre araña con cierre. No, devuélvalo, señor. Mire, yo acá justamente... Mire sí. Que tengo acá. ¿El traje del hombre araña? No, es el de Superman. Este. Pero me lo querían vender con cierre relámpago atrás. Y yo lo rechacé. No, le digo, deme el bueno. Ah, bueno, ese... Y el bueno es así, que se te pega a las carnes... Sí, usted póngase primero el azul y después ahí arriba en el de Superman, ¿eh? Sí. Va un calzoncillo. Sí, el rojo. Sí, el rojo. Que es el único traje que tiene el calzoncillo arriba, me explicaba el tío. Calzoncillo rojo con un cinturoncito así medio... medio pasado de moda. Sí, pero es de superhéroe, es igual de superhéroe. El cinturón. Es mejor. A mí me gusta más el de Superman, no sé usted. No. ¿Usted prefiere el del hombre araña? Ah, no, a mí deme el hombre araña. Ah, sí. A mí, para mí, no hay como el hombre araña. ¿Y el de Aquaman? ¿Tiene traje Aquaman? Sí, que va a andar desnudo. Sí. Y ningún superhéroe está desnudo nunca. Pero Aquaman, si no está se desnudo. Se bañan con el Getra. Aquaman no tiene escamas. Ah, sí, tiene razón. Sí, me parece que anda desnudo Aquaman. Aquaman. Los dedos, los espacios interdactilares con membranas... ¿Estás seguro que es Aquaman ese? No, no estoy seguro. Bueno, ¿cómo es Aquaman? Me dice que no, aquel. Verde pantalón y rojo. Verde. Tiene pantalón, entonces, sí. ¿Verde y rojo? Y linterna verde, buenas tardes. ¿Qué dice? Naranja arriba y verde abajo. No, está inventando. Ahora naranja, ¿qué? Esos son de la policía, que dice usted. Hay muchos superhéroes con traje apretadito, ¿eh? Esto sí, de térmico. Sí. Para ser superhéroe, lo primero es el trajecito ese. Bueno, doctor, no me ayudo nada. Bueno, es que... ¿Sabe qué? Hay algo que siempre se subestima frente al frío. Y son las orejas. La oreja se le enfría muy rápidamente. Vio que en general las tenemos a la intemperie. Ajá, sí. Y vendemos nosotros las orejeras, digo que son como los auriculares de la radio. No se usa mucho en la Argentina la no orejera. Se usa, porque no es necesario. En los países de nieve, así con una tradición de frío, sí hay sí. orejeras. Pero acá, qué sé yo, sacando a los tipos que trabajan en la radio. Sí, no se usa mucho acá. Ay, no es necesario, en Ushuaia sí, por ahí va a haber gente con, claro, con esas orejeras. No. Y, por ejemplo, la oreja congelada, ¿qué le puede pasar, doctor? Es difícil. Empieza a escuchar mal, ¿no? No se le tapa el oído por el hielo, a menos que se le congelara adentro. Ah, sí. Pero hay gente que se le congelan las lágrimas en los ojos. Cuando hace mucho frío, por ejemplo, en Rusia, sí. Que hace 273 grados bajo cero. No, bueno, pero no puede vivir ahí. Por ejemplo, cuando alguien abre la puerta en Rusia, sí, como ahora. Siente el frío acá. Sí. Porque yo estoy seguro que abrieron la puerta ya. Sí. Bueno, en Rusia se te congelan todos los... las lágrimas se congelan. Sí, ¿y qué? ¿Le duele el ojo? Que te empieza a hinchar porque al congelarse el agua gana volumen. Sí, claro. La lágrima está acá en el ojo, tranquilo, en estado líquido, fenómeno, vas por ahí, llorás, pero... Pero por ahí hace frío y las lágrimas que todavía no salieron, ese es el peor momento, cuando te angustias. Claro, sí. Te angustias, generás lágrimas. Ah, y todo le queda. Y antes de que llores. Los rolitos. Se acá. Te congela adentro, se te congela. Y se te hinchan los ojos así. Y de pronto empieza plup, plup, plup. Claro, caen unas piedras. Sí. Que son los llantos, ¿no? No, y por eso el ruso es tan tan áspero y tan duro en su carácter. Sí. Porque desde chico los acostumbran a que no hay que llorar. Claro, contiene... Te va a agarrar los ojos, se te van a hinchar, que te van a caer cubitos de hielo. Contiene el hielo. Dice la madre al niño. No, y además que tiene que lubricar el ojo. Claro, ¿con qué lubricas el ojo? Claro, si se le congela también toda esa lubricación. Le queda... Parpadea y le hace... Le raspa sí, los ojos. Claro, uno escucha... Y adivina el parpadeo. Se hace el canchero, guiña un ojo y hace... Bueno, todo eso sucede. Qué feo, vivir así. ¿Y cuando se te congela algo dentro de la oreja? Bueno. Ah. ¿Pero qué cosa se le puede... Te duele la oreja. Sí. Se lo digo como médico. ¿Usted es médico? No. Se te congela la oreja. Vas al médico, te dice, mire, usted le agarró otite. Otitis. Ah, no, eso es una marca de ascensores. Y si tiene que ponerse estas gotas en la oreja. Muy bien, dice la vieja, ¿no? Se agarra el niño, le pone unas cuantas gotas. Sale a la calle y dice, ay, mami, no me duele más, me duele. Las gotas se le congelan adentro de la calavera. Y el niño... Dice, siento como si tuviera algo adentro de la calavera. ¡Oh, madre! Y entonces la vieja sale corriendo y va de nuevo al médico. Y el médico ya lo estaba esperando. Ay, ¿por qué no le aviso? ¿Qué sí? Dice, sí, ya sabía que iba a volver. Porque cuando usted le echa mucho, después se le congelan las gotas adentro de... Usted sabe que la gota entra por un oído y va después por distintos conductos. Al oído, sí. Entra por el oído. Después sí. Tenemos un montón ¿De qué? Tuberías, digamos, que van por adentro del cuerpo y se le hincha todo. No, pero no conduce del oído al páncreas. Sí, bueno, lo que sea, pero sí adentro de la cabeza, eso clavado. No, ¿a dónde conduce? No lo sé, se lo digo honestamente, como médico no lo sé. No, pero ¿cómo no lo sabe? Pero que es adentro de la cabeza clavado. Pero no es clavado, y como se una le congela, encuesta. Aumenta el volumen y usted, a muchas personas se le hincha el valero y por ahí sienten crack, se le quebró el marote. Pero ¿cómo se va a quebrar? Una rajadura, viene con una rajadura en el marote. Doctor, mire, una rajadura en el marote. ¿Qué? Ya lo estaba esperando, le digo yo. Pero ¿qué es? Las gotas. Le echó tantas gotas, se le hizo como un bloque de hielo, se hinchó el hielo con el frío, crack, ¿qué es ese? ¿No sintió como un crack? Sí. Bueno. ¿Qué? No. Ah, pero ¿qué le explica todo? Ya sabe, el tipo tiene la cabeza partida. Bueno, hay que esperar primero a que se descongele el hielo. Sí. Y después... ¿Pero usted lo descongela con algo? No, yo lo mando a otro médico. ¿Pero por qué no lo dijo apenas llegó el tipo? ¿Lo derivó a otro profesional? No sé por qué. Bueno, lo hubiera pensado. No tengo respuesta para todo. La ciencia tiene su límite. Sí, yo entiendo. Usted está del otro lado del límite. Bueno, eso por friolento. Bueno, sí, es verdad, y ya que mencionó el tema de ser friolento... ¿Quién era el doctor, usted o yo? Usted es el doctor. Sí, adelante. Pero sé que no tengo mucho tiempo, Es verdad que hay... Mejor. Un margen... Que el margen de tolerancia al frío es variable según las personas. O sea, hay personas friolentas y personas que no lo son. ¿Pero qué venís, a conversar o a consultar? No, bueno, pero... Tú tenés que venir acá cuando estás enfermo, macho. Sí, pero... Me dice, ¿es verdad que los habitantes de no sé dónde, qué sé yo? Pero señor, yo soy periodista, usted viene a hacerme... Mi único amor es mi carrera. No estoy así, no le voy a preguntar de eso. Es para una revista científica. Todo Ciencia, la revista Todo Ciencia. Ah, sí, sí. Y ahora queremos, vamos a sacar... Embole, ¿no? Sacamos el póster del médico del mes. Ah, no me diga. Yo salí empleado del mes. ¿Como médico? No, como vendedor de McDonald's. Bueno, no, señor. Yo... Cuando me pagaba los estudios, trabajando allí. ¿Y se los pagaba? Sí, sí. Ah. Estudiaba poco. Bueno, no, esto es a un hombre destacado de la medicina. Nosotros lo seleccionamos, usted es un candidato. No le digo que ya lo elegimos, es un Ajá. candidato. Y bueno, al mejor espérese, sale el póster. Espérese. ¿Sabe qué es esto? ¿Esto? No, esto. Ah. No sé, imagino que es un... Un billete de 20 pesos. No le digo más nada. No, no. ¿Usted me está sobornando? No le digo más nada. Este es un billete de 20 pesos. No, sí, ya lo vi. Continuemos la conversación como si yo no le hubiera mostrado nada. No, está bien, continuemos la conversación. Yo le digo, ¿usted ve esto? ¿Esto? No, señor, ah. esto. Ah. ¿Este papel, este número, lo entiende usted? No. ¿No le enseñaron números de 5 cifras? ¿50 pesos? No, no, no. 50.000. Sigamos la conversación. Bueno. Hagamos bueno. de cuenta, yo le dije ese número, 50.000. Sigamos la conversación. Nosotros hacemos el póster desplegable de la persona destacada en la ciencia, el médico del mes, que luego seguramente pasa a ser... una eminencia. Digo, ¿qué posibilidad tiene el médico del mes de sacarse el premio Nobel? Muchísimas. Porque a mí me gustaría mucho sacarme el premio Nobel. ¿Sabe para qué? Más que nada, porque lo pongo en el consultorio. Y bueno, sí, sí. Lo pongo en la sala de espera. Yo los que tengo ahí, tengo unas cosas que son horribles, ¿no? Que dice, no sé... Sí, Club tiene... Atlético 9 de Julio. No, usted tiene que poner cosas... Que soy socio. No, cosas académicas tiene claro, que colgar. Entonces yo pongo ahí, Fundación Nobel. Sí. Premio, primer premio. Primer premio, premio del mismo nombre. Se certifica que el doctor Tulio Carlos se sacó el premio Nobel. Sí. Firmado Alfred Nobel. Bueno, sí, por supuesto, mire. O lo que sea, no sé, yo nunca lo vi como ese. No, yo sí lo vi. ¿Te lo dan con el marco o el marco lo tenés que poner vos? No, le dan todo, señor, le dan el marco. Entonces, imagínate vos, viene la gente acá, sí. Se sienta ahí, dice, oh, mirá, se sacó el premio Nobel este. Yo después le digo cualquier cosa y le cobro, digo, son 700 pesos. Sí. Y el tipo escupe más rápido que ligero y dice... me cobra 700 pesos, pero se sacó el premio Nobel. Sí. ¿Y si no. te cura? No, pero se sacó el premio como la gente. Bueno, el premio Nobel es un placebo. Vos sí. vas a un médico que se sacó el premio Nobel y te daba, qué sé yo, cualquier cosa, y vos decís, uy, me curé. ¿Por qué? Porque... Por el premio. El premio. Así sí. que yo estaría muy interesado en sacar ese premio. Digo, es como ¿Qué posibilidad tiene una persona, etcétera? 96%. Posibilidad. Y yo lo arreglo a usted, fenómeno. No 50 lucas, pero 50 pesos puede ser, 100 pesos. Pero y después, ¿a quién hay que arreglar? Porque me dijeron que los tipos de la Fundación Nobel son mire, medio durañona, ¿no? Vamos a hablar. Es difícil conversar con ellos. No, mire, usted. Me lo dijo a mí un muchacho que él escribe. Es escritor. Es escritor, ¿no es cierto? Bueno, escribió alguna. Escribió. Es escritor, publica en una revista de un club, y dice, a mí lo que me vendría bien para que me publiquen, porque nadie le quiere publicar. Ah, no le publican. No le quieren publicar, vio que él va a Planeta, lo voy a ir a Ola. Sí, y no quiere. No está nunca. Bueno. Y él quiere publicar. Dice, lo que necesito yo, me dice, es el premio Nobel. Y me bueno, sacó el sí. premio Nobel, voy, le golpeo la puerta a ir a Ola, le digo, haga que no sabe quién está aquí. El premio Nobel de Literatura. El premio Nobel de Literatura de este mismo año. Tomá, y aquí escribí un libro, qué sé yo. Bueno, y fue, habló con los muchachos de la Fundación Nobel. ¿Y qué pasó? Y ¿no? Bueno, le empezaron... No lo trataron bien. Bueno, no, es que no funciona así. Y le empezaron, no, pero bueno, usted no escribió nada. Y el tipo, piola, dijo, bueno... Primero dame el premio. No. Después vas a ver la novela que te voy a sacar. Pero no es yo lo novela. Que necesito es un poco de estímulo, ¿viste? Bueno, pero el estímulo, ¿no? Vos a mí me estimulás, me das el premio Nobel y después yo te saco una novela que reíste de la guerra y la paz. No le pueden estar dando premio Nobel a todas las personas que escriben, ni siquiera a todos los escritores, bueno, ni siquiera a todos los excelentes escritores. No le pueden bueno, dar. Justamente, pero este muchacho se fue hasta allá y iba a poner algo. No, mire. Si yo sé que debe haber mucho que lo quiere sacar, pero mirá esto que tengo acá en la mano. ¿Y qué era? No sé. Ah. Estoy inventando un poco la situación. No, yo le digo, nosotros, yo no tengo una relación directa, vamos a decir. Con la gente de Nobel. Con la gente de Nobel, pero... ¿A quién conoce? Ellos miran los póster, miran los que sacamos. Este muchacho conocía al bufetero de la Fundación Nobel. ¿Hay un bufet? Sí, hay un bufet, que están a pico seco todo el tiempo. No sé. Están pensando... Piden enfrente. No laburan mucho, se la pasan de la mañana a la noche a ver a quién le dan el premio. Sí, pero dan mucho. Y vendiendo dinamita. Dan muchos premios, entonces... Bueno. Pero no, el bueno, creo que me parece que he venido a un lugar, al lugar equivocado. No, parece... Siento que es usted el que ha venido. Sí. Parece que no quiere ganarse ningún premio ni nada. No, bien. Ya estoy desengañado de todo. Siga entonces con su consultorio, con estos cuadritos de mala muerte que tiene. Ahora le pido, por favor... Sí. ¿Se puede cerrar la puerta? Porque hace frío en este consultorio. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual iremos a cerrar la puerta. Pausa.